Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y siguiendo con el relato de noticias, ayer en el Salón de Plenos se presentaron los cargos y la revista Socpera Elche de la Sociedad Avenida de la Virgen, porque las fiestas de invierno en esta ciudad, muy vinculadas a nuestro patrimonio de la humanidad, que es el Misteri, ya están preparadas. Ya tenemos al pregonero y tenemos a todos los que este año esta Sociedad Avenida de la Virgen centenaria e histórica va a distinguir y a reconocer. Tenemos con nosotros al presidente José Manuel Sabuco. Muy buenos días, José. Hola, Manuel. Muy buenos días, Rosemary, y a todos nuestros oyentes. Y telespectadores también, y telespectadores, están viendo, sí. Desde Tele-Elche. Pues José Manuel Sabuco, pregonero, han elegido uno de nuestros colaboradores del programa de la tertulia de periodistas, Sacramento Alvear. Pues sí, un periodista, Sacramento, muy vinculado con nosotros, miembro de la sociedad. Fue vocal de la Junta Directiva, es la voz en off que cada año retransmite y narra en la playa del Tamarit pues el hallazgo de la Virgen de la Asunción por Francesc Cantó. Y bueno, consideramos una persona muy implicada también en multitud de entidades culturales, festeras de la ciudad. Y bueno, la Junta nombró a Sacramento reconociéndole toda esa labor y todos esos años de dedicación a nivel profesional y a nivel personal. Y sobre todo, todo el frío que se pasa el 28 sí. de diciembre de madrugada, sí. cuando hay que decirle a la gente y emocionarla con esa voz. Él es la sí, voz es complicado, de la Sociedad Avenida. Esa de la voz en off que ya, bueno, pues es, forma parte también de la avenida, la voz de Sacramento Alvear. Pues nos quedamos con la romería, porque la han hecho ustedes anual. ¿Qué tienen preparado para este año, para bueno, el 28? Este año ya viene siendo anual durante hace varios años. Bajo su mandato. Sí, y bueno, pues desde las 4:30 de la mañana hasta las 6:30 partirán autobuses gratuitos desde el MAE, desde las puertas del Palacio de Altamira, y desplazarán a todas aquellas personas que quieran ir a la romería, a la playa del Tamarit, desde las 4:30 hasta las 6:30 de la mañana, desde el Palacio de Altamira. Y bueno, una vez allí, ya a las 7 de la mañana, tendrá lugar esa representación tan bonita al amanecer del hallazgo del arca por parte de Francesc Cantó. Yo desde aquí animo a cualquier persona que no haya ido nunca, que no se lo pierda, porque es un espectáculo el poder estar a la orilla del mar, ver amanecer, contemplar esa escena tan que para nosotros está tan cargada de sentido y de simbolismo. Tras el hallazgo, allí se celebra en la playa una misa de campaña y parte la romería hacia Elche. Es una romería pues muy, muy bonita, un día, una jornada de convivencia en la que participan muchísimas entidades, asociaciones, personas a nivel particular, jóvenes, familias, y algo que cada vez va a más, cada vez son más las personas. Pues en esa romería hay dos puntos que están a merced, uno de los temporales y otro de la desidia de las administraciones. Vamos con la playa. ¿Ustedes han inspeccionado si hay regresión, si tienen suficiente espacio para la cantidad de personas que van cada año a ver esa representación a primera hora de la mañana? Es a las 7 de la mañana cuando amanece, ¿no? Sí, a las 7 de la mañana. Por supuesto, hemos estado allí. Hablamos con el Ayuntamiento de Santa Pola cada año para acondicionar el lugar. Y bueno, sí que es verdad que hay un poquito de regresión, pero parece que la Virgen ese espacio lo está cuidando. Y en ese espacio es donde menos regresión hay y donde menos la vegetación avanza. Y esperamos poder seguir haciéndolo allí, como se viene haciendo pues desde hace muchos años. La sociedad se funda en el año 1865 y bueno, es bien de interés cultural inmaterial, fiesta de interés turístico autonómico. Y bueno, yo creo que su lugar es ese y vamos a poder seguir realizándolo allí. ¿Tienen pensado alguna novedad? Porque siempre hacen o incorporan luces nuevas o el texto no lo tocan. siempre es el mismo, evidentemente. El texto es el mismo y, a ver, nuestra entidad, su misión es mantener la tradición. Claro, claro. Entonces no somos muy partidarios mejorarla, de, ¿no?, de innovar en mucha cosa, todo lo que se pueda innovar a nivel tecnológico para que la audición sea mejor, la visibilidad sea mejor, pues todo eso sí lo vamos teniendo en cuenta. Vale, incluso también para que el arca flote mejor, pueda llegar a la playa, etcétera. Sí, bueno, hace unos años se hizo un arca nueva de fibra, ¿sí?, de vidrio. Y está funcionando. Mucho más ligera para ser portada por los marineros y está funcionando. Constantemente pues estamos intentando mejorar la fiesta en la medida de lo posible. ¿Tendrán al obispo este año confirmado? Este año el señor obispo vendrá el día 28 por la tarde, uh-huh, y el 29 para la celebración de la Eucaristía y la procesión. El 28 es la carrera de Cantó, después de la romería. Bueno, pero nos quedamos, hemos dicho la playa y otro de los puntos por la desidia, usted calificó de histórico cuando se firmó la cesión del uso del Huerto de la Virgen al Ayuntamiento por espacio de 30 años. Ustedes son los únicos que utilizan esa casa que se estaba cayendo a trozos. Era un anhelo de esta sociedad y siempre hemos reivindicado a los ayuntamientos que han habido, independientemente del partido político, que esa casa no podía permanecer en ruinas, que no podía perderse, porque era de un valor patrimonial, simbólico, identitario, para la ciudad, para el barrio de Les Portes Encarnaes, uh-huh, para las fiestas de la Venida de la Virgen. Y bueno, el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto, se firmó el convenio de cesión, uh-huh, y el proyecto de rehabilitación está prácticamente para ponerse en marcha. Pero no llegarán a tiempo. Para este año no. Esperamos. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Dónde la Virgen seguirá en ese huerto? ¿Descansará en el huerto? ¿En el exterior? ¿En el interior? No, ¿cómo lo van a hacer? En el interior, lo único que una distancia prudencial de la casa, como se hizo el año anterior. O sea, fuera de la casa. Sí. ¿Es peligroso entrar en esa casa? No hay ningún tipo de peligro porque ya se han tenido las medidas, se han adoptado las medidas. Se ha apuntalado, se ha vallado y no hay ningún tipo de peligro. Con lo que la Virgen estará en el huerto. Sí, por supuesto que pero sí. Pero no estará como el año que viene. ¿Qué tienen ustedes pensado en hacer con bueno, pues en la casa? Bueno, pues el año que viene, si la casa está ya disponible, pues hay muchos proyectos, desde uh-huh, una exposición permanente, uh-huh, durante todo el año sobre las fiestas de la Avenida, de forma que cualquier persona que visite la ciudad pues uh-huh, pueda visitar y conocer que también en diciembre hay unas fiestas importantes, que es el origen de nuestro misteri, que es la Venida de la Virgen, y luego pues todas las actividades propias de la sociedad, poder realizarlas allí, tener también nuestra sede, nuestro espacio de reunión, nuestro despacho para poder recibir a la gente, a los socios, cuando acuden a cualquier tipo de gestión. Pensamos que es un enclave privilegiado y bueno, que no tendría sentido que no fuera para uso de la Venida de la Virgen. ¿Ahora dónde están? Estamos ubicados ahora en nuestra sede, está en la calle Curtidores 46, que fue una cesión del ayuntamiento. Y bueno, la verdad que estamos. O sea, que van de huerto a huerto. Estamos muy bien allí, pero si nos ofrecen el huerto de la Virgen, pues yo creo que es lo suyo el dar el paso a estar allí. Lógico, lo convertirán también en ese museo o centro de visitantes para dar a conocer la Virgen. Bien, pues la carrera de Cantó, hemos hablado de la romería, ahora vamos a la carrera de Cantó. El Cantó ya tiene experiencia, ¿cómo va a ser la carrera? Y sobre todo esa familia que vimos en las imágenes que asustó al caballo porque se echan encima, parece que todos lo hacen siempre por tradición. ¿Ustedes ya los han identificado y les han dicho, este año ni se les ocurra? A ver, nosotros vamos a tomar este año pues medidas de seguridad, visto uh-huh, lo sucedido el año anterior, entonces va a haber más presencia policial, más vigilancia, habrá algún tramo más de valla en esa calle. O sea, que se vallará más, Alfonso XII. En definitiva, lo que buscamos es la seguridad ciudadana, por encima de todo. Y creemos que es una fiesta muy bonita, muy entrañable y que por el hecho de la imprudencia de algunas personas que no, yo creo que no pensaron el que pudiera tener esas consecuencias, el que el caballo se asustara y cayera, pues sí que este año hemos hablado con el ayuntamiento, con la policía local, y bueno, se van a tomar las medidas para que eso no vuelva a suceder. Y bueno, Cantó este año sigue siendo representado por Iván Pomares Pascual, ya debutó el año pasado con mucho éxito, y bueno, está con mucha ilusión, ya preparándose, visitando esos centros escolares, dando a conocer a los niños la tradición, y bueno, yo espero que va a ser un buen año para las fiestas de la Avenida en general y también para la carrera de Francesc Cantó. Pues ayer en el Salón de Plenos usted también presentó no solo a Sacramento Alvear como pregonero, sino a todos los cargos honoríficos de este año, que es una larga lista, porque tenemos a los directores de tres cátedras, bueno, que son pues el Palmeral, el Misteri y la Dama de Elche. Serán portaestandartes, abanderados. Sí, la tripleta portaestandarte, la entidad portaestandarte es la Catedral del Misteri de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, y como electos la Cátedra Dama de Elche y la Cátedra Pere Ibarra. Tenemos, y después tenéis la entidad abanderada, que es la Asociación de Belenistas de Elche. ¿Por qué? Porque se entiende las tres cátedras, sí, pero la Asociación de Belenistas, ¿por qué? Porque creemos que es un reconocimiento a esa labor de difusión. En Elche no se ha perdido la tradición del Belén, y en eso tienen gran parte de responsabilidad la Asociación de Belenistas, desde sus talleres de formación para aprender a montar un Belén, desde ese Belén monumental que montan en la Glorieta, el concurso de Belénes que hace que las personas en sus domicilios, o en las parroquias, o en entidades, formen su Belén, han contribuido a que ese espíritu del Belén y de la Navidad esté presente y muy presente en Elche. Y luego es una entidad en la que compartimos el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad en Elche lo comparte Asociación de Belenistas y Venida de la Virgen. Y bueno, hemos querido tener ese reconocimiento a ese trabajo y a esa trayectoria, y yo creo que es un nombramiento muy, muy merecido. Pero no se quedan ahí, también han nombrado, han distinguido a otros ilicitanos ilustres. Sí, el Día del Ilicitano Ausente tiene sus propios cargos y siempre nombramos a un ilicitano ausente distinguido. En este año es Vicente Sempere Gomis. ¿Quién es? Él reside en Madrid, es ilicitano, y es músico, compositor y es profesor de la Orquesta de Radio Televisión Española. Como ilicitano distinguido a Joan Castaño, yo creo que es de sobra conocido por todos y merecedor de la distinción. Y como ilicitano de adopción distinguido a Eugenio Medina Castillo. Él reside en Elche, pero nació en La Unión y ha sido pues jefe de la Jefatura de Tráfico de la Policía Local. Son las tres personas que la Junta ha decidido distinguir en ese día del ilicitano ausente. Y además de los cargos que presentaron ustedes en el Salón de Plenos, también la revista Soc per a Elche. Sí, la revista Soc per a Elche llega a su número 34, empieza en el año 89, y bueno, que lo que quiere es dejar ahí constancia pues de investigaciones históricas, artículos teológicos, artísticos, vivencias. Un poco recoge el sentir de los ilicitanos con la fiesta de la Avenida y con todo lo relacionado con la Mare de Déu. Hubo discursos, supongo. Se anunció algo relacionado con las fiestas de la Avenida de la Virgen, para terminar ya la entrevista, José Manuel. Bueno, hubo los discursos protocolarios, hubo unas palabras de sacramento, anticipando alguna cosita del pregón. Estuvieron las palabras del alcalde cerrando el acto y un poco animando también a la participación. Y bueno, hubo una gran afluencia de gente, ya es una cita tradicional en la ciudad, de hecho es una publicación que mucha gente colecciona y que acude ese día de la presentación para recogerla. Y luego te sorprende porque la gente lee los artículos cuando te encuentras por la calle, oye, me gustó tal artículo, o qué curioso, esto no lo conocía, ¿no? Y también decir que es una publicación que está abierta a que cualquier persona que quiera hacer una publicación se pueda poner en contacto con la Sociedad Avenida de la Virgen. José Manuel, no me ha traído la revista, así que no sé cómo la han ilustrado. ¿Cuál es la ilustración, la portada? Pues la portada muestra la entrada de la procesión el 29 de diciembre a su retorno a Santa María, y aparece el trono de Angelets de espaldas y Cantó de frente recibiéndola. Es una foto poco vista, curiosa y muy bonita. Hay muchas fotografías en la revista, la mayor parte de ellas son de Salva González, y bueno, pues cada año, yo lo dije ayer en mis palabras, cada año el equipo de la revista se va superando en cuanto a calidad de publicaciones, en cuanto a calidad de fotografía, maquetación. Igual que la fiesta. La fiesta no solo nos entra al corazón porque es alguna tradición muy arraigada y muy popular, sino también por las imágenes tan bellas que nos deja un cantó, un caballo, un arca. Un amanecer en la playa. Un amanecer. Es que son tantos los momentos que se viven en las fiestas de la Avenida de la Virgen. El ver cantar a los heraldos, los angelitos acompañando a la Virgen. La verdad que son unas fiestas muy bonitas, muy populares. No hemos hablado de la procesión, va a ser la tradicional, el mismo recorrido, con el mismo trono, los ángeles tienen ustedes garantizado los niños, sí, de momento hay lista de espera, hay cantera, hay lista de espera, heraldos, sí. etcétera, etcétera. La verdad que sí, cuando llegan estas fechas pues se vuelcan tanto las familias con los niños y los heraldos ya están ensayando, las danzas de la Avenida de la Virgen también están haciendo sus ensayos, Cantó, por supuesto, también, y bueno, todo a punto para poder ofrecer a Elche unas fiestas de la Avenida de la Virgen. Pistoletazo de salida será el pregón, día, hora y lugar. 26 de diciembre, 7 de la tarde, en el Gran Teatro. ¿El día después de Navidad? Segundo día de Navidad, siempre es el mismo día. Muchas gracias, José Manuel Sabuco, y suerte en estas fiestas de la Avenida, que son las fiestas que están, fíjate, tan vinculadas al misterio de Elche, al patrimonio de la humanidad, y además en una fecha en la que estamos celebrando la Navidad. Así es, son fechas entrañables de familia y son unas fiestas para vivir en familia. Gracias, Rosemary. Son fiestas de leyenda. La Glorieta, con Rosemary Alonso.